Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura. Cuentan las crónicas literarias del ayer que en la década de los años 60, desde una pequeña emisora atlántica, tuvo lugar un programa de radio dirigido por poetas de las islas que reclamaban el derecho de las cometas al vuelo libre en el espacio de las letras. Tras una odisea de intensos minutos poéticos dedicados al arte de la escritura, sufrieron la censura del sistema y la historia consumió el eco de las ondas de radio, relegando las cometas imaginarias a la trastienda de nuestro tiempo. Ahora, casi medio siglo después, vuelve a echarse al viento de los días una revista de arte y literatura, con renovada ilusión y enérgico empeño radiofónico. Desde la ciudad de La Laguna para todo el archipiélago y el mundo entero, da comienzo el vuelo de la Cometa Nueva. Todos los viernes a las 5 de la tarde en Aitiden Radio. Una vez más volvemos a echar nuestra super cometa literaria al vuelo. Héctor Martín en los mandos del programa, Anisa Santana en producción, Samir Delgado al micrófono. Y es que estamos aprovechando este cielo recién inaugurado por el verano. Queremos expresar nuestra alegría inmensa, impagable, infinita, por los 10 programas ya sobrepasados de nuestra revista de las artes y las letras, emitiendo, como saben, desde el archipiélago canario para el mundo entero, con mucha poesía, desbordando los aburridos anaqueles de la normalidad. Y es que han estado con nosotros, con ustedes que nos oyen desde tantos lugares distintos y uno solo al fin, han estado muchos escritores y escritoras de las islas compartiendo sus vivencias, sus trayectorias, sus inquietudes volcadas en cada papel virgen. Ahí quedaron grabadas para la posteridad las voces de Luis León Barreto, María del Pino Marrero Verbel, Víctor Álamo de la Rosa, Cecilia Domínguez Luis, Sabas Martín, Rosario Valcárcel, Isaguerra Antonio Arroyo Silva, Maribel Lacabe y Francisco Tarajano, más todas las demás voces que van llegando hasta nuestros estudios radiofónicos inaugurando cada nuevo vuelo de las cometas libertarias. Con nosotros en el programa de hoy, el joven poeta Iván Cabrera Cartaya. Yeah. Yo prefiero olvidarlo. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Sé feliz tú. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den, Tony? El mundo, chico. Con todo lo que contiene. Oponentes nunca busco, si me busca doy el susto. Competencia nunca uso, por lo visto te confundo. Muchos mares son profundos, desviados de este mundo, contagiándose con muros en lo alto y lo profundo. La desaparición canaliza los márgenes más conflictivos de nuestro mundo. Nos recuerda el poeta Antonio Méndez Rubio, mientras cita en su libro sobre las encrucijadas del presente al filósofo francés Gilles Deleuze. Ahora que las noticias recorren las autopistas instantáneas del ciberespacio, ahora que ya no existen misteriosos mundos por descubrir y todas las selvas del planeta parecen amenazadas de por vida, nadie parece tener garantías de supervivencia en las democracias de la sobreabundancia. Entre las infinitas toneladas de televisores que dan el sentido de la realidad, habita el peligro de la desaparición. El cero a la izquierda, la nulidad total, la desaparición inminente que amenaza las vidas de los transeúntes anónimos. Dice el poeta Antonio Méndez Rubio que sobre la desaparición podría decirse mucho y que todavía es mayor la cantidad de cosas que no podrían decirse porque no se saben. Asimismo, nos relata una anécdota personal sobre dos de las madres de la Plaza de Mayo, el colectivo de mujeres que han llevado una lucha diaria de más de 20 años denunciando las desapariciones de sus familiares durante la última dictadura militar argentina, así como la complicidad posterior de la democracia. Ellas se marchaban siempre de vuelta con rumbo a Buenos Aires y en el transcurso del último rato de calma en casa del poeta, como visitantes pasajeras, Antonio Méndez Rubio alude a los jóvenes de hoy que ya no están atenazados ni por la policía ni por el ejército, sino más bien por la economía, el miedo a no tener trabajo o a perderlo. Porque, ¿qué serían entonces las personas que están en la calle sin nada y en medio de todo? Pregunta Antonio Méndez Rubio retóricamente. Tras un silencio, las madres respondieron despacio. Serías también un desaparecido. Afirman todo y piensan lo contrario. Mañana será otro día, no pasa nada. Así pasará el tiempo, querido adversario. Maldito hombre que confía en otro hombre. Libro controversial es mi leer. Si no fuese por él, sería demente pobre. No soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Nunca pactemos con las dificultades. Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espantasía. Por mí y ahora beso. ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto. Momentos líricos de este pedazo de tema musical de la Bersuit Vergarabat. Al igual que al principio del programa, escuchábamos al grupo colombiano Aterciopelados, que estarán en el Médano en este mes de julio venidero. Pero ya es el momento, echando nuestra cometa literaria al vuelo, de dar la bienvenida en la semana que toca al joven poeta Iván Cabrera Cartaya. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Un poeta nacido en Tenerife en el año 80, cursó Iván Cabrera Cartaya estudios de filología hispánica en la Universidad Lagunera, donde actualmente cursa estudios de filología clásica. Y es que Iván Cabrera Cartaya ha obtenido con anterioridad una amplia nómina de premios de poesía, entre ellos Pedro García Cabrera en el 99, el Premio Internacional de Poesía Luis Feria en el 2000, el Félix Francisco Casanova en el 2001, el Premio de Poesía Julio Tobar en el 2002, el 19 Premio de Poesía Emeterio Gutiérrez Albelo en el 2005, un accésit del Premio de Poesía Tomás Morales en el 2006 igualmente, el segundo Premio de Relato Corto Juventud Cultura Canaria en el 2006, y bueno, el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en el año 2007. Iván Cabrera Cartaya participó en el programa cultural Canarias Crea en 2003 en la Casa de América de Madrid, en el curso Filosofía y Poesía, organizado por la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna durante el curso 2004-2005, y en la exposición La Poesía en sus Trazos, organizada por la Biblioteca Municipal de Guedisora en Tenerife. Durante el año 2004 presentó la reedición de la poesía completa de Saulo Torón, el gran poeta modernista, publicada en la editorial Interinsular Canaria. Intervino de esta forma igualmente en el Congreso de Poesía Canaria, en la tercera edición celebrado en el 2006 en la ciudad lagunera, y en el segundo encuentro de jóvenes escritoras y escritores canarios celebrado en el Cabildo Insular de Tenerife durante el pasado año. Iván Cabrera Cartaya colabora habitualmente con poemas, ensayos, relatos, reseñas, entrevistas y notas en la prensa insular y en revistas de literatura de renombre como Can Mayor, Vulcane, Piedra y Cielo, Cuadernos del Ateneo, Cuadernos Literarios, La Alegría de los Naufragios, Los Papeles Mojados de Río Seco, Isla Negra, Cuadernos Hispanoamericanos, Kafka y en el anuario del Instituto de Estudios Canarios. Iván Cabrera Cartaya, poeta joven, joven poeta, ha publicado el relato Famara y los libros de poemas Arena, Obsidiana, Fragmentos de Sentido, Bajo el Cielo Innumerable, Cariátides, Diálogo en el Desierto, En Preparación, y el libro de entrevistas Bajo la Bóveda del Tiempo. Conversaciones con Miguel Martinón el pasado año. Además de realizar el prólogo para la reedición del libro de La Vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, seguida de Historia de Mis Libros, publicado por Artemisa Ediciones, y colaborar en la realización de la Enciclopedia de Literatura Canaria en el año 2007. Iván Cabrera Cartaya, actualmente, además de varios poemarios inéditos, trabaja en su primer libro de relatos y en la escritura de sus dos primeras novelas. Desde hace 3 años forma parte del jurado calificador en el Premio de Poesía Emeterio Gutiérrez Albelo. Ha sido profesor de español y realizado guiones para documentales de arquitectura en Canarias. A este currículum hay que añadir la entrevista en La Cometa Nueva. Bienvenido, Iván. Gracias por invitarme al programa. Sí, es un currículum quizás demasiado amplio. No, para la edad que tiene. Yo desde luego me siento muy contento de contar con tu presencia aquí en los estudios de Haitín Radio. Vamos a tener oportunidad de escuchar tus versos en tu propia voz, que yo creo que es una oportunidad para que Allende los Mares escuchen una voz joven, pujante, consolidada de hecho, con una gran cantidad de premios merecidísimos, pero que después de todo no eres precisamente un poeta de galería, eres un chico modesto, estudioso. Yo creo que eres un ejemplo a seguir en el campo de las humanidades, por eso de estar apegado a la tradición, pero mantener también un espíritu autocrítico y en la búsqueda además de una poética personal que yo creo que está definida, que está a caballo y que estás desarrollando desde tu propia cosmovisión, que a partir de ahora tendremos oportunidad de adentrarnos en ella. Y bueno, ¿qué te parece esto de echar la cometa al vuelo y hablar de literatura? Bueno, ya no es una experiencia nueva para mí porque he tenido la oportunidad de colaborar en otros programas, del Orden de los Vientos, llevado por Francisco León y Famar Martí, Nico, y también en otro programa que se hace o se hacía en Los Realejos, que se llama El Ladrón de Libros, también llevado por un compañero mío de estudios de filología, Óscar. Y son programas en los que he sido invitado en varias ocasiones y he tenido la suerte de colaborar y yo he encantado de estar aquí contigo hablando, como tantas otras veces, de literatura, que es lo que realmente me apasiona y llena mi vida, ¿no? Bueno, la literatura, el arte, la música, todos esos alimentos estéticos y espirituales, ¿no? Y bueno, le echamos un saludo fraternal a los compañeros de esos programas de radio. Tal vez el futuro pueda estar en el pasado, por esto de rescatar la palabra a través de este invento radiofónico que en el siglo XX supuso, en fin, la masificación, ¿no? De los mensajes y que tal vez nos ayude a salir un poco de la marginalidad, ¿no? En la que tal vez se encuentre la literatura con esto del mercado editorial tan masivo, ¿no? Tal vez la palabra merezca, ¿no? La presencia a través de la radio. Quizás sí, es un momento en el que casualmente se está dando esta coincidencia en que varios escritores jóvenes como tú, como Francisco León, como Óscar Hernández, ¿no? Pues han tenido la oportunidad de llevar un programa de radio cultural y de tener la libertad de invitar a quien ellos han querido, han tenido la oportunidad y de tratar los temas más diversos. Me resulta curioso, ¿no? Esa circunstancia que se está dando ahora, porque cuando yo empecé a adentrarme en este mundo de la cultura, de la literatura joven, de conocer a amigos interesados por el cine, por la filosofía, pues fue el medio escrito, fueron las pequeñas colaboraciones en suplementos culturales, la forma, ¿no? De participar o de encarnar esa palabra, ¿no? Y de dar voz a tus pensamientos, a tus inquietudes, a tus lecturas. Pero ahora nos encontramos en un momento un poco precario en ese sentido, donde tristemente los suplementos literarios de la prensa insular están desapareciendo, se están viendo acortados, se están viendo colmados por la publicidad y no por los textos de pensamiento de nuestros jóvenes escritores, o están siendo tomados por escritores de fuera ya consagrados. Pongo el caso evidente y triste, me parece, de La Opinión, donde antes teníamos la oportunidad de mandar una reseña porque leímos un libro, nos gustó y queríamos decir qué nos había parecido, y donde a mí, por ejemplo, en este momento, pues no me aceptan los textos o no llegan o ni siquiera no me hacen caso. Y José Luis García Martín está escribiendo ahí cada semana. Creo que nos están quitando la voz en ese sentido. Y si podemos encarnarla aquí en la radio, pues bueno, adelante. Mientras haya un recoveco donde podamos participar, no copar ni ensombrecer a nadie, simplemente participar culturalmente, ¿no? Es lo único que creo que necesitamos y que pedimos, ¿no? Teníamos ganas de que Iván Cabrera Cartaya visitase ya el programa de La Cometa Nueva, porque sucede que de las 10 entrevistas realizadas hasta la fecha y las 10 venideras, hacía falta ya una voz joven, hacía falta ya la autenticidad de la juventud, donde tal vez tu experiencia refleje de buena forma el acontecer diario del panorama cultural, visto con ese desenfado y con esa naturalidad del joven poeta que está premiado, que está en camino hacia, en fin, hacia no la consagración, porque yo creo que ya no son tiempos de poetas consagrados, sin ritualismos y sin, ¿no? Y sin imágenes de Torreón, sino un poeta con los pies en el suelo. Tú habitas la biblioteca, llevas tu cuaderno contigo siempre, garabateado con tus versos, y los escucharemos, por supuesto. Pero yo quería preguntarte, ¿cuál es la génesis poética de Iván Cabrera Cartaya? Dinos algo de tu etapa estudiantil más primaria, en esos años infantiles. ¿Cómo despiertas tú a la literatura? Bueno, antes de entrar en esos génesis, al leer mi currículum casi que me ha dado vergüenza, ¿no? De haber obtenido tantos premios, pero no quiero que a lo mejor se cree una imagen de mí, o sea, una imagen como de que soy un cazapremios o algo así. Tú bien sabes que lo complicado, lo muy difícil que es para una persona joven que empieza a estudiar en la Universidad de La Laguna, una carrera de letras, el publicar, ¿no? La oportunidad de tener un libro entre las manos suyo, ¿no? De reunir sus versos y de darlos a conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin conocer ningún tipo de editorial ni de nadie que llevase una editorial o que me diera la oportunidad de publicar los poemas que yo hacía o los textos que iba escribiendo, la verdad es que han sido solamente los premios literarios la única vía, digamos, ¿no? Para participar en ese pequeño mundo provincial, ¿no? De la vida cultural canaria y de conocer a escritores, a pintores, a gente que se iniciaba con el cine, con los cortos. Entonces no he tenido más remedio que recurrir a eso. Ahora, por suerte, pues tengo la oportunidad de publicar este año dos libros en editoriales, en la Caja Literaria, en Caja Canarias y en la página joven, ¿no? Gracias a los chicos, a los amigos que la llevan, pero al principio no tuve más remedio que recurrir a los premios, ¿no? Participar buenamente en ellos y no por el dinero, sino por querer publicar un libro, querer poner ante los ojos de los demás qué es aquello que a ti te mueve, ¿no? En la literatura. Y bueno, yendo a esa génesis poética, juvenil o adolescente, creo que ya empezó finalizando el colegio, ¿no? Quizás en octavo, en séptimo EGB, cuando, bueno, uno se interesa más por el mundo sobre todo de la poesía, como es mi caso, ¿no? Pero yo me recuerdo de pequeño siempre en casa como un lector de novelas. Es curioso porque yo empecé, creo que como muchos, leyendo poemas de pequeño, ¿no? TVs, cómics, pero luego pasé a la novela, leía no, muchas novelas de aventura, los libros que había en casa. Por suerte en mi casa habían bastantes libros. Y entonces, pues, todo lo que podía o que caía en mis manos casualmente, pues lo devoraba, ¿no? Pero ya yo creo que realmente cuando empecé a tomármelo en serio, quizás fue en el instituto. Y en eso es determinante, como en muchas otras ocasiones, tener un buen profesor, un profesor cercano. En mi caso era un profesor de Las Palmas, que me daba una asignatura optativa de literatura canaria. Y fue fundamental el que él nos abría los ojos con respecto a los poetas surrealistas que hubo aquí en Canarias, ¿no? Al surrealismo, al movimiento de vanguardia que se produjo aquí. Entonces, a mí eso me deslumbró, el que aquellos jóvenes, Domingo López Torres, Pedro García Cabrera, Domingo Pérez Minic, Eduardo Westerdal y tantos otros, tuvieran esa inquietud, ¿no? Ese gran logro de traer aquí la exposición surrealista, ¿no? Bueno, se hizo más de una, de traer a André Breton, ¿no? A Benjamin Peret y conocer de primera mano esos textos, ¿no? Además, ¿no? Por leerlos en francés y en español. Entonces, ese descubrimiento, esa mezcla, ¿no? En el que también nos íbamos a los antecedentes más primitivos de la vanguardia, como Rimbaud, descubrir, por ejemplo, a Rimbaud y a poemas como Realeza, ¿no? Esas primeras lecturas a mí me deslumbraron y me deslumbró esa conexión que hubo entre Canarias y el internacionalismo más absoluto, ¿no? Y más esplendoroso a nivel artístico, tanto en pintura como en literatura, como en poesía. Pensar que en aquella época, con la precariedad que hubo y la falta de apoyo institucional, pudieron traer obras de Duchamp, de Picasso, que, como decía el otro día Andrea Sánchez Robaina, fue una pena que no hubiese una burguesía interesada, una burguesía potente que comprara esas obras, porque hoy las tendríamos aquí. Y, por ejemplo, esas obras que estuvieron aquí primero, que pudieron haberse quedado, a falta de recursos, pues ahora están en el MoMA o en otros museos, ¿no? O sea que perdimos una gran oportunidad, pero yo creo que fue fundamental, además de las lecturas que hice en el instituto, también me recuerdo leyendo cualquier cosa, ¿no? En ese momento uno lee de forma muy desordenada, pero también es fantástico, lees desde Shakespeare, García Lorca, Góngora, Quevedo, Félix Francisco Casanova, Ángel Johann, los hermanos Millares Salles, a García, lees de todo y todo lo que queda en tus manos. Pero recuerdo como punto culminante eso, ¿no? Los primeros textos, por ejemplo, de Pedro García Cabrera y su relación con André Bretón y luego con el resto de surrealistas, ¿no? Luis Aragón, etcétera. ¿Crees que el poeta en Canarias, a pesar de ser tierra de poetas, ha sido un incomprendido? Y es que como sitúas en el año 35 esa exposición internacional de surrealismo, que además hubo una gran polémica mediática, fíjate por aquel entonces, ¿no? Los años de la República, con la película de Luis Buñuel y con esa burguesía insular, que además era retrógrada, era provinciana y que además... Y que no los ayudó en absoluto a traer la exposición ni a invitar a estos grandes poetas, ¿no? Les dio la espalda, desde la oficialidad se le dio la espalda al arte y a la vanguardia, en cultura, ¿no? Al avance, al progreso. Ellos, con 4.000 pesetas, costearon todo, ¿no? Y que además precisamente luego ajustaron cuentas con Agustín Espinosa y con todos los otros poetas que habían sido izquierdistas. Por eso te pregunto, ¿crees que el poeta insular ha sido un incomprendido en su propia tierra? No sé si un incomprendido o un desheredado, o creo que estamos en un sitio donde la cultura o la poesía se habla mucho de ella, pero quizás no se atiende como debería, ¿no? Se sigue viendo como opción al ocio, que a mí me da mucha rabia, pero a mí creo que es algo más que ocio, ¿no? La cultura, creo que es un fundamento, una raíz fundamental para todos. Y que sin cultura un pueblo pues no, carece de identidad, carece de fundamento. No solo el poeta, creo que también el artista plástico, el pintor, ha sido un incomprendido, ha sido un solitario. Pero creo que aquí, como en otros muchos sitios, por suerte ha habido unos artistas que han hecho ese esfuerzo, ¿no? De reivindicar nuestra cultura y de crear gran arte, ¿no? Crear grandes obras. Y ha habido momentos culminantes aquí. Me sorprende eso, que por ejemplo haya sido en pequeñas islas, ¿no? En periferias, que haya un momento de surrealismo, por ejemplo, tan puro y tan fuerte, ¿no? Que no se da en España, como aquí, ¿no? El nivel de que alcanzan, por ejemplo, los poemas de García Cabrera, ¿no? Los poemas surrealistas de García Cabrera. Y así tantas otras cosas, ¿no? O esa primera exposición surrealista que se da aquí, ¿no? A mí me asombra, ¿no? Hay una voluminosa presencia de textos clásicos ya en la literatura canaria, no solo dentro de la tradición romántica del siglo XIX, con esos poemas de la escuela lagunera, y además que entroncaba con los poemas fundacionales, ¿no? De Antonio de Viana, con toda esa mitología. Luego hay también unos poemas clásicos modernistas, en las figuras de Saulo Torón, de Tomás Morales, de Alonso Quesada, y después la perspectiva surrealista. Pero ahora mismo, con todo ese acontecer literario de casi 2 siglos atrás, por no decir cinco, ¿crees que existe crítica literaria en las islas? ¿Hemos sido capaces de digerir el potencial creativo de nuestro archipiélago y de alguna forma tener la radiografía ya sobre la mesa para poder seguir caminando? Creo que sí se ha hecho un esfuerzo crítico de recuperación de la vanguardia, sobre todo a través del Instituto de Estudios Canarios, ¿no? Aquí hay que dar las gracias una vez más, por ejemplo, a María Rosa Alonso como fundadora, ¿no? Por esa iniciativa. Y creo que ha habido una serie de críticos que han trabajado mucho sobre esa tradición, que la han reivindicado y la han puesto al nivel que merece. Quizás hace falta de que nos conozcan más fuera, ¿no? Yo recuerdo ir a Madrid y ser felicitado por Juan Cruz por atreverme a reivindicar como antecedentes o como influencias mías a Luis Feria o a Alonso Quesada. No, yo no sentí ninguna vergüenza de hacerlo. Me pareció extraño que no lo conocieran. Creo que siempre ha habido aquí más interés, ¿no? Por lo que se hacía allí que ellos con respecto a nosotros, ¿no? Y aquí siempre ha habido momentos culminantes en literatura que está en el caso, por ejemplo, de las Endechas ahí en Peraza, ¿no? En el comienzo de nuestra literatura, uno de los textos más bellos de la literatura medieval española se escribe aquí en Canarias, ¿no? Y ya no digamos Cairasco de Figueroa, por ejemplo, o Antonio de Viana, o el momento de la Ilustración, que hay figuras de primer nivel en Canarias, quizás no tan conocidas ni aquí ni fuera, quizás, pues por ejemplo, desde Clavijo y Fajardo, Viera y Clavijo, y de ahí a los poetas modernistas, como tú decías, ¿no? Que hay tres poetas inmensos, ¿no? Ahí en Saulo Torón, Alonso Quesada, que a mí me maravilla y me asombra, porque creo que es un autor con un talento desmedido, ¿no? No se me ocurre quizás ningún autor canario anterior a Alonso Quesada que escribiera de manera tan magistral en tantos géneros literarios, ¿no? Desde el cuento, la novela breve, el teatro, la poesía, y es una lástima que hubiese muerto tan pronto. Tomás Morales, Domingo Rivero, el propio Manuel Verdugo. O sea que siempre hemos tenido aquí una altura cultural enorme. A mí lo que me da pena es que no hemos sabido o no hemos sabido hacer interesar a los demás por nuestra literatura, nuestras artes o nuestra cultura. No digamos ya los pintores, la Escuela Luján Pérez, ¿no? Orama, Felo Monzón. O sea, siempre hemos tenido, creo que una gran cultura y artistas de primer nivel. A mí me sorprendió mucho eso, que en Madrid no conocieran o apenas conocieran a Luis Ferio, Alonso Quesada. Me llenó de mucha tristeza, ¿no? Porque yo creo, me tengo por muy buen conocedor del último poeta, no solo de la península joven, ¿no? Trato de leer todo lo que cae en mis manos en ese sentido. Y sí noto ese desinterés y esa dejadez. Y más últimamente, creo que la sociedad canaria está anestesiada y no reivindica lo que debería reivindicar culturalmente porque no lo sabe o porque no sabe que puede hacerlo o porque simplemente no le interesa. Entonces, eso me llena de desánimo, la verdad. No vamos a alejarnos del pupitre, ya que hemos visto un poquito así de refilón esa génesis literaria, esas lecturas primerizas, ese impulso a la creatividad de Iván Cabrera Cartaya. Has mencionado el papel de algunas instituciones modélicas que han reivindicado la tradición literaria de las islas y han buceado críticamente, ¿no?, en el legado histórico. Pero, ¿y qué ocurre con los departamentos universitarios? No, me faltó comentar una cosa, ¿no? Cuando tú hablabas de que si habíamos estudiado lo suficiente nuestra tradición, y yo creo que sí. Por ejemplo, tenemos el caso aquí en la Universidad de La Laguna de Nilo Palenzuela, de José Miguel Pérez Corrales, de Andrés Sánchez Robaina, de Miguel Martín. Creo que han estudiado muy a fondo a esos autores, los han reeditado, ¿no? El caso de C.B. Morris y Sánchez Robaina, que reeditan la obra completa de Domingo Rivero, incluso de críticos y autores más jóvenes, como últimamente Roberto García de Mesa, ¿no? Que se ha atrevido afortunadamente a estudiar y a editar mediante Caja Canarias el epistolario de García Cabrera y algunos otros poemas inéditos de García Cabrera, que se ha puesto a trabajar en los archivos, a rescatar poemas inéditos, incluso del propio Domingo López Torres. Entonces yo creo que el esfuerzo sí se ha hecho, ¿no? Y que, bueno, determinados críticos y estudiosos también de universidades de la península conocen bastante bien la tradición insular. Y la han reivindicado, ¿no? El caso del autor del Diccionario de las Vanguardias, Juan Manuel Bonet, por ejemplo, ¿no? Que cita a bastantes autores y artistas canarios. El caso de otros profesores de allá que han estado aquí, Jaime Siles, por ejemplo. Entonces, quizás hace falta hacer una labor pedagógica con el ciudadano y con el ciudadano de a pie para que se interese por la cultura, para que vaya a las exposiciones, para que vaya a las lecturas. A mí ya me parece muy triste, por ejemplo, que haya sido un grupo de amigos el que hayamos, por ejemplo, el otro día ido al Círculo de Bellas Artes a escuchar esa charla entre Andrés Sánchez Robaina y Fernando Castro Borrego, conmemorando el 75 aniversario de la exposición surrealista. Apenas no llegamos a 20 personas las que habían allí. Me da mucha pena eso, ¿no? Me da mucha pena, por ejemplo, que la exposición de Luis Fernández, que es un pintor que a mí me gusta muchísimo, pues fui varias veces y siempre estuve solo en el museo, ¿no? En el Cristino de Vera. Y así tantas otras cosas, pero bueno. Vamos a tensar el hilo de la cometa para no caer en el desánimo, porque yo creo que estamos haciendo un diagnóstico que no es pesimista, pero sí tiene una dosis de realismo contundente. Sí, quizás cuando pones en exceso los pies sobre el suelo, lo malo es que te puedas hundir. Y además que esto, para que la gente que nos escuche desde sus hogares. No, yo lo que quiero animar es a la gente a eso, a que vaya a las exposiciones, a que se alimente de cultura, ¿no? Y que reivindique lectura, ¿no? Que se hagan cosas aquí. Ahora tenemos el TEA, es una oportunidad magnífica, ¿no? El Tenerife Espacio de las Artes, Sí, un gran museo contemporáneo. sí, constantemente se hacen exposiciones, lecturas ahora, Las tertulias de Nava en el las Ateneo de la tertulias de Laguna. Nava. La Sala San Borontón, en el Centro de Cultura Popular Canaria. El Ateneo, que lleva 100 años ahí, bueno, es una suerte contar con esa institución, ¿no? Y que constantemente se hayan presentaciones, lecturas. Lo importante es que se sepa además fuera que esto no son solamente playas, sino que Canarias es tierra de literatura y que existe un pabellón muy fuerte de creatividad. Y bueno, entonces te mencionaba los departamentos universitarios, porque has hecho mención de algunos de los profesores que yo creo que son puntales en el rescate y en el análisis del acontecer literario de las islas, pero también ocurre que como estamos siempre en una geografía marcada por la insularidad, tal vez se echen falta unos planes de estudio. Tú que has estudiado filología hispánica, que tienes ahí una experiencia reciente, fresca, sobre lo que está sucediendo en fin, con el abandono académico del estudiantado y un poco con el hermetismo que tal vez hacia afuera se tenga desde las facultades, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria existe otra universidad también, Universidad Canarias, las dos, pero cada una tiene su trayectoria. Ninguna mejor que la otra, por supuesto, pero también existen en Gran Canaria las figuras de Lázaro Santana o de Eugenio Padorno o de Maximiano Trapero, que son gente que se dedica también a diagnosticar el acontecer literario, cultural, artístico de las islas y que tal vez nos falte un poco más de unidad, de profundizar con las múltiples miradas en lo que está sucediendo, ¿no? Tal vez en la gente joven que empiece a salir ahora en el mercado laboral como profesores, tengamos la oportunidad, ¿no? De solventar ese déficit de unidad, de acción en los departamentos universitarios para radiografiar el archipiélago. Sí, como tú dices, en la Universidad de Las Palmas también hay profesores y grandes estudiosos que yo admiro mucho, tanto en sus creaciones poéticas como en sus estudios literarios. El caso de Eugenio Padorno, y ya fuera de eso también Lázaro Santana, Maximiano Trapero. Bueno, yo no sé qué se puede hacer en ese sentido, pero sí quizás hace falta unir generaciones, ¿no? Estar más cerca de ellos y que ellos también nos den facilidades para acercarnos, ¿no? Para ese acercamiento. Creo que se ha producido, se ha realizado ese acercamiento poco a poco, ¿no? Pero creo que también falta generosidad de esas generaciones que nos preceden con los jóvenes. Creo que es las generaciones o los artistas y estudiosos que los precedieron a ellos y que algunos también son supervivientes del momento de la vanguardia, como Domingos Pérez Miní, como Juan Ismael, como Antonio Dorta, como muchos otros. Pues estuvieron más cerca de ellos, fueron más generosos quizás, o atendieron más a esa juventud que nacía, caso de Poesía Canaria Última, a finales de los años 60 y principios de los 70. No sé, ahora me siento más lejos o lo siento más lejano, ¿no? A esos padres culturales, a esos profesores. Es más difícil acercarse a ellos, o no sabemos, o no sé qué pasa. ¿Y qué Hay tal una con desconexión. los poetas de una misma generación? ¿Tú crees que los poetas jóvenes de las Islas Canarias se conocen entre ellos? Creo que no. Creo que nos conocemos de forma provincial y hay una desconexión, por ejemplo, grande entre los poetas que escriben en la provincia de Las Palmas y los que escriben en la de Santa Cruz de Tenerife. Incluso entre las islas, ¿no? Entre Tenerife y Las Palmas, ¿no? Por concretar más el caso. Yo conozco a algunos poetas, ¿no? Y algunos escritores de Gran Canaria, como es tu caso, como conozco a Pedro Flores, a Alexis Ravelo. He tenido la oportunidad de leer con ellos, ¿no? En El Hierro, por ejemplo, en varios sitios. Pero dentro de mi generación no sabría qué decirte, porque quizás yo me adelanté a mi propia generación. Y cuando yo empecé a publicar, pues me tenía que relacionar con personas que me llevaban 10 años, ¿no? Que eran los jóvenes de que habían nacido los años a principios de los años 70, a finales de los años 60, porque no conocía a personas de mi generación o a chicos de mi generación que estuviesen escribiendo en ese momento, que estuviesen interesados por la literatura o la poesía. He tenido que esperar unos años y ahora han empezado a aparecer. Y quizás sí, debiéramos estar más cerca y debiéramos estar mejor comunicados. Es curioso porque estamos en la época de la información y de las telecomunicaciones y como decía el poeta José Ángel Valente, cada vez nos comunicamos peor y menos. Es cierto. Sí, hay un déficit de lenguaje, incluso a la hora de entendernos, ¿no? Nos entendemos peor o hablamos peor quizás incluso que antes. Oye, Iván Cabrera Cartaya sería el poeta que pone fin a la condena del poeta insular que tiene que salir fuera para triunfar. Porque tú no tienes pensado salir de las islas. Me lo he pensado en varias ocasiones. Y es una idea que no descarto. Por ejemplo, la posibilidad de pedir un lectorado de español. Pero bueno, lo veo complicado. De momento no tengo ni planteado ni la posibilidad de salir de aquí. Pero yo creo que lo importante no es desde dónde escribas, sino lo que escribas, ¿no? Y Y además. bueno, yo los triunfos habría que medirlos según qué rasero y qué clase de triunfos. A veces el éxito es un gran fracaso. Llevas la insularidad metida en tus adentros, entonces. Creo que sí, creo que nacer aquí, formarte aquí, educarte aquí, estar rodeado por el mar constantemente, por este paisaje, te determina, ¿no? Te marca para siempre. Y creo que eso no es malo, nos otorga identidad, como nos la otorga nuestros antepasados, nuestra cultura, nuestra tradición, que tenemos una tradición o una micro tradición. Pues quizás sola sea buena, por ejemplo, la definición que da Miguel Martinón de las islas, ese pequeño país atlántico, ¿no? Que es España, pero también es una parte muy específica de España, ¿no? Muy particular, que está cerca de África y que también está mirando constantemente Hispanoamérica, sobre todo, tanto en poesía como en literatura. Y donde quizás sí haya esa conexión más con Hispanoamérica, con Cuba, con Argentina, con Venezuela, como es mi caso, que estoy muy interesado por la poesía venezolana, que con la propia península, sin descartarla, porque también hay grandes escritores jóvenes allí, hay grandes artistas y no hay que descartarla nunca, ¿no? Iván Cabrera Cartaya es un poeta poseso o metódico. Tus poemas, tus versos nacen de la inspiración fortuita en un atardecer, o eres hombre de disciplina que lleva su cuaderno en mochila y que siempre sigue unas pautas de desarrollo temático y de plasmación de su cosmovisión. ¿Qué eres? Pues siendo poeta, yo quisiera ser ese poseso que se deja arrebatar, ¿no? Por fuerzas que no conoce, por recuperar a Platón, ¿no? Y a la posesión del dios, ¿no? Que habla en el poeta. Yo soy un poeta que, como Wallace Stevens o como algunos poetas románticos, creen en la inspiración y que sin la inspiración no tendría sentido la escritura. No soy un escritor profesional en el sentido de tener un compromiso editorial con alguien y tener que sentarme a las 9 de la mañana cada día en mi mesa a escribir no sé cuántos capítulos, ¿no? Porque tengo que entregarlos. No me interesa escribir así. Me interesa escribir cuando tenga algo que decir o algo que buscar en la escritura, ¿no? Cuando tenga algo que encontrar o algo que me conmueva, me lleve a ello, ¿no? Si no, no me interesa escribir, o sé que no debo escribir, debo leer. Entonces, lo que sí existe luego, tras la escritura, es esa metódica o ese estudio y esa corrección del poema. Aunque quizás, como han dicho algunos poetas, cuando se corrige un poema no se corrige lo fundamental, se corrigen detalles, pero el poema ya está, ¿no? Entonces, me gusta, por ejemplo, lo que decía Lezama Lima, ¿no? Del que estábamos hablando ahora, ¿no? Que a mí también me interesan esos poetas que se dejan arrebatar por fuerzas que no comprenden, ¿no? O que los llevan más allá de sí mismos, como borrachos, ¿no? De inspiración, como decía Baudelaire, ¿no? Entonces, creo que es importante que el poeta, a la hora de crear, se sienta arrebatado por el lenguaje, seducido por el lenguaje, por la materia que utiliza a la hora de crear, lo mismo que un pintor, ¿no? Por los colores, los pigmentos. No me interesa convertir mi poesía o mi escritura en una matemática, ¿no? En ese sentido, entonces, el lenguaje funda la realidad. Sí, el lenguaje funda la realidad y entra en conflicto con la realidad, o también denuncia las realidades injustas, ¿no? Socialmente o culturalmente. Como reflejo mismo, ¿no?, de la realidad. Sí, como reflejo de la realidad y como crítica necesaria a la realidad, ¿no? Y como memoria de lo que ha pasado, ¿no? ¿Y puede ser el lenguaje también una vía para el conocimiento? A la Sí. hora de refinar el poema, de jugar con la clave lingüística que plasma esa realidad, pero quien la inaugura a su vez, ¿es posible que ese lenguaje sea una vía de conocimiento no solo de la realidad, sino de ti mismo, como hombre o como mujer, incluido en una sociedad determinada? El lenguaje es una vía de conocimiento en ese sentido, podría serlo. Creo que sí. Por ejemplo, recuperando a José Ángel Valente, que para mí ha sido una guía fundamental a la hora de plantearme la escritura, ¿no? Y él decía que hasta que no escribía el poema no sabía muy bien cuáles eran sus pensamientos o qué quería decir, ¿no? Tenía que aclararlos mediante la aparición de la palabra, ¿no? Y ahí estaba ese conocimiento, ¿no?, que él veía en la poesía. Creo que sí, que la poesía, el arte, la escritura pone en contacto realidades dispersas y experiencias que no comprendemos bien hasta que no las vemos plasmadas, ¿no? Es una forma de conocimiento, de participación y de comprensión de la experiencia, de denuncia también, de revelación de realidades que determinados poderes quieren mantener en la sombra, pero la palabra poética la saca a la luz. Por eso es quizás ese arma cargada de futuro, ¿no? Y que se desvincula completamente del poder porque denuncia las falsedades también de ese poder, ¿no? O los desastres, ¿no?, de la historia en muchos casos. Ahí tenemos desde Cernuda, Paul Celan, Marina Tsvetaeva, ¿no? Tantos poetas que se han visto condenados o llevados por esa palabra que quiere saltar, ¿no? Que quiere denunciar el poder o el poder político, las injusticias de la historia, la belleza del mundo, lo desconocido, las realidades que permanecen en la sombra. Entonces la poesía es fundamental para todo eso. ¿Y se puede ser poeta sin vincularse expresamente a un ismo? Y lo digo porque hoy en día tal vez se mantenga siempre la típica balanza, o se es poeta de la experiencia, donde se da cuenta a través del lenguaje, del acontecer, de la subjetividad, con, ¿no?, todo el trasunto del yo, o en la otra balanza, el papel del verso irónico, que se desapega de la realidad y que a lo mejor también quiere ser crítico o hipercrítico con la misma y se mete un poco en el panfletarismo, en la denuncia social, abandonando a lo mejor esa otra parte tan necesaria en el momento de la modernidad en el que nos encontramos, de liquidación del sujeto, donde ya parece que lo que hay son máquinas deseantes, sujetos consumistas, sin capacidad de autonomía intelectual, donde un poco por la vorágine de los medios de comunicación de masas, por la economía de mercado, un poco por todo el diagnóstico que se hace de la posmodernidad, parece como que ya no es posible un poeta. Sí, hay un libro muy interesante sobre ese tema del que te estaba hablando antes, que es La destrucción de la forma, de Antonio Méndez Rubio. Y ahí estudia muy bien el comienzo de la llamada poesía de la experiencia, ¿no? Cómo tras la muerte de Franco, la aprobación de la Constitución y la recuperación de la democracia, hay un poder que necesita una cultura o una literatura comprensible, ¿no? Y es curioso cómo esa trama se va desarrollando en la sombra, aliada a la economía, ¿no? Una cultura o un arte comprensible y que pueda venderse, ¿no? O sea, enfocada al mercado. Pero no se reivindica tanto o no se busca un arte incomprensible o un arte difícil o una poesía, digamos, que no tenga un valor económico claro, que no se pueda exportar o explotar, ¿no? Ahí estoy más cerca de Octavio Paz, ¿no? Cuando habla de que la poesía no se puede mercantilizar, porque precisamente la poesía se opone a eso y muchas veces critica ese mercado, critica a los mass media, critica ese exceso de información que nos desinformi, que es, nos desinforma, o sea, que no nos informa, ¿no? Y que realmente nos evade de las realidades más importantes, de los libros, de la cultura y de otro tipo de cosas, o de otros países, ¿no? Como la información que nos llega a través de los medios de comunicación, en la que nos retratan lo más horrible de determinados países de Asia, pero realmente la realidad no es esa, ¿no? Entonces, lejos de las etiquetas estándar, de los ismos clasificatorios en el panorama literario, un poeta hoy en día puede ser muchas cosas. A la hora de explorar a través de su trayectoria lírica, el universo del lenguaje, se puede hacer muchas cosas. Entonces, no sería cuestión de estar con escolasticismos, ¿verdad? No, yo creo que cada poeta debe ser un outsider, ¿no? Y buscar su propio camino, hacer su propio camino al margen de las modas. A mí me interesa mucho en ese sentido el lenguaje o trabajar el lenguaje, tomar la conciencia de que la poesía es lenguaje porque es la materia con la que trabajamos, más allá de las modas o de la poesía de la experiencia, antes fue el culturalismo. O sea, todo pasa, ¿no? Ese tipo de temas pasa. Lo que no pasa es ese trabajo con el lenguaje o esa moral que va más allá del momento histórico, ¿no? Y que cae, por desgracia, a veces en lo panfletario, ¿no? Pero bueno, es que siempre los ha habido, como hay antologías de los poetas del silencio, los mal llamados poetas del silencio, minimalistas, culturalistas, experienciales. Eso me parece todo tontería, solo me parecen etiquetas como las de las generaciones. Por ejemplo, en la universidad te enseñan o te hablan de la generación del 27 como la generación de la amistad, cuando eso es falso, ¿no? Porque no hace falta más que leer los epistolarios, las obras poéticas, los textos en prosa para darse cuenta de que no es así. Además, es una etiqueta que no significa nada, que no dice, no nos dice nada, ¿no? De la labor que llevaron esos poetas, ¿no? Esos profesores, tanto en la cultura como en su creación literaria, ¿no? Entonces, a veces el árbol no nos deja ver el bosque o al revés, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y igual que con los libros que se venden. Hace poco leí una entrevista a Alberto Manguel quejándose que, por desgracia, ahora más que las editoriales parecen más bien un supermercado, ¿no? Lo que le interesa es vender al por mayor y solo se habla de bestsellers y de. Entonces, quizás sea verdad lo que decía Juan Manuel García Ramos hace poco, que todo el mundo leerá lo que todo el mundo lee. Y que pocos se acercarán a ese libro extraño, ese libro raro, esa voz desconocida, esas voces jóvenes que están escribiendo en Cuba ahora, por ejemplo, o en tantos otros sitios, o a la literatura africana, o a la poesía árabe, que a mí es una poesía que me interesa mucho y que es muy desconocida en España, por ejemplo, desde Mahmoud Darwish, etcétera, o la poesía griega moderna. Por ejemplo, este año se conmemora el centenario de dos poetas muy olvidados, muy desconocidos o muy ignorados aquí por desgracia, como Nikos Kabadías y Nikos Engonópoulos. O el año pasado fue el de Yanis Ritsos, otro grandísimo poeta, y el año que viene será el de Odiseas Elitis. En España no leemos poesía griega, por ejemplo. Creo que es bueno dejarse de mirar el ombligo un rato, ¿no? Está muy bien reivindicar lo nuestro y lo hemos hecho y lo merece cuando es el caso, pero también tenemos que mirar un poco lo que se hace fuera, ¿no? Grecia además. Ser contemporáneos, ¿no? Y ser, no sé. Grecia además cuna de la civilización occidental. Claro, y yo creo que, por ejemplo, en cuanto a lo que tú decías antes del paisaje, o esa atención a lo físico, al lugar en que uno se forma, tiene más que ver con nosotros quizás que nuestra propia poesía española, sin menospreciar a la poesía española. Por supuesto. Creo que en eso ha habido un cambio. Por ejemplo, los poetas surrealistas o de la vanguardia histórica sí miraban más a la península y, por ejemplo, Pedro Salinas tuvo mucha influencia en García Cabrera, ¿no? Cuando empieza a escribir, ¿no? O en otros casos. Y ahora me gusta que el creador joven en Canarias no solamente tenga ese foco de atención, que pueda ser la península, los poetas del 27 o Francia, Europa, sino que podamos mirar a África, que podamos mirar a Asia, que podamos leer un poeta que está escribiendo ahora mismo en México. Entonces, bueno, si esa dispersión y ese exceso de información, esa globalización la sabemos aprovechar y tenemos las herramientas críticas y los criterios necesarios para saber qué es lo bueno que se está haciendo aquí y fuera, es una gran riqueza. Por ahí sí es un gran elemento internet, los medios de comunicación, etcétera. Pero bueno, a veces nos lleva a perder el tiempo, ¿no? Palabras sabias de un joven poeta. Bueno. Vamos a aprovechar el vuelo de la Cometa Nueva a intentar llegar lo más lejos posible. Hemos hecho un repaso a tu génesis poética, hemos analizado la crítica en los departamentos universitarios, el papel de la tradición, la función del lenguaje poético ante la realidad, hemos hecho un balance del panorama literario sui generis. Yo creo que es el momento de que nuestros radioyentes disfruten de tu propia voz, Bueno. haciendo lectura de los poemas de Iván Cabrera Cartaya. Bueno, ahora voy a leer una serie de poemas inéditos pertenecientes a distintos poemarios. El primero se llama Partición del vaso sombrío y pertenece a un libro que acabo de terminar llamado Restado al silencio. Dice así: Partición del vaso sombrío. Intuye que en la noche recién inaugurada es parte de una trama para la que fue minuciosamente escogido entre sombras, pero sin su consentimiento. El alma no solo sabe de delirio, también conoce la agonía. Quizá tan solo ha comenzado a darse cuenta de que las flores son de barro cuando las toca la mirada para soñarlas en el fuego o devoradas por el polvo. Pero no habla de flores ni de barro, no piensa en polvo ni en sueños. Apenas ha empezado a inmiscuirse en los pórticos brumosos que alza una mano de tiniebla con pretensión arquitectónica, con voraz vocación de fundadora, y levemente ha sonreído. Rompe la oscuridad como el cristal de un vaso en las piedras de un muro, para luego extenderse, seminal, en insaciables trozos transparentes. Una rosa, un caballo, un vaso, un cráneo. Para Luis Fernández. Por fin, después de tanto tiempo, estamos, Luis Fernández, más cerca. Fue de mañana cuando pude encontrarte para mirar tu rosa y tu caballo, mas no hubieron palomas. Venía de la noche del amor y quise detenerme en tu pintura para admirar, con los ojos hambrientos, tu tauromaquia picasiana y el complicado cráneo de Yorick. Hubiese deseado fabricar tus pigmentos y verte pintando un vaso o un trozo de pan. Hoy también todo, mucho más la belleza, está oculto o quiere disolverse en dichosas oscuridades. No había en la mañana, Luis Fernández, pintor, una rosa lunar como la tuya, la rosa geométrica y glacial. No había en la mañana, Luis Fernández, maestro, un toro verde, un caballo que lame el cielo. No había en la mañana, Luis Fernández, amigo, la cabeza de un viejo como el tuyo, un vino gris o un bodegón. Me quedo con tu rosa, la tomo entre las manos. Es de oro tenue y luna dilatada, lúgubre y luminosa. La llama de tu velo, de tu vela, no precisa pabilo. A pesar de Propercio. A pesar de lo escrito por Propercio, el mar sí tiene dioses. Los dioses del mar custodian a los ahogados. Abren y cierran las cortinas de yodo, escogen ramilletes de espuma, tallan cúpulas de coral para los templos submarinos, que nadie baje antes que tú para acolchar tu tumba. La poesía pone flores negras y azules en las manos de los guerreros para que caigan. El mar ejecuta sagradamente cada uno de sus actos. Palabras de renuncia. La lágrima, el rocío, la hierba, el oro, en las ramas del cielo. Tardío y solo cruzarás las ventanas de niebla, las puertas de humo que más tarde te lleven hasta el mar. Los hachazos del sol salpicarán tu carne hecha de arena y viento, cuajada de presagios. No serás parte de la usura que comercia con hígados y riñones, poniendo en la balanza las monedas de plata. No formarás lugar en la mesa copiosa del ahito, ni venderás tu nombre en los mercados del mundo. Elegía para un ahogado. Viento, tú que estás aquí, también sabías que lo único que quise fue llegar al mar, ir llegando para siempre con la necesidad del que solo desea dignificarse y desnudarse, ser parte de su música. Tú sabes que me hablas y me escuchas, que aparte de ti solo me quedan el mar y la noche, y esta deseosa soledad de charcos solares, de hibiscos rosados, de adelfa blanca y guaidil implacable. Aunque el otoño esté en la puerta con viejos labios dorados dispuestos a rozar nuestra mejilla, aunque vayan sacando ahora minuciosamente del mar al último ahogado y las gaviotas escriban mejor, y vuelen sobre el cadáver el águila pescadora y el enjuto paíño que yo amo y desprecian los hombres, aunque un bosque viscoso y violento haya descendido hasta la playa para rodear, atónito, el cuerpo de ese hombre, ya indiferente y cumplido en su ausencia, tan solitario y pobre y desvalido como yo, aunque todo eso ocurra y solo tengamos un trozo de cielo o viento, yo solo necesitaba el mar. Llegar cada tarde aquí, en el silencio circundante de los extraños, y perderme entre las olas, como en la noche por los párpados bajan sin rumbo las imágenes confusas de un sueño febril que nos lleva sin temor a la deriva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván Cabrera Cartaya. Es un motivo de orgullo y me gustaría despedirme de ti con un apretón de manos fraternal. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y yo encantado de hablar contigo, como siempre. Continúen con nosotros en los próximos minutos en Haitiden Radio. Esto ha sido una edición más de La Cometa Nueva, nuestra revista de arte y literatura.